no me gustó. La verdad que no me gustó nada que me dijeran eso, pero me tuve que reír porque traté de tomármelo así porque era eso o enojarme mucho y bueno, ir al choque, por reírme. Y después con el correr del tiempo, hablando con otras compañeras guitarristas que fui conociendo, porque las hay, muchas mujeres guitarristas, me fui enterando de casos similares al mío, tanto que les pasó como con la guitarra, como algunas que son también compositoras. Sí. Mi compañera de Espiral de Mujeres Guitarristas, Agostina Alcecbe, hace poquito publicó que ella estudiaba composición también y compuso una canción que la conozco yo, que es muy bella, con letra de una poesía de Oliverio Girondo. Sí. Y era tan linda, parece que la compuso durante la cursada, que un compañero dijo, ay, compone como un hombre. Ay, ¿por qué? No le gustó, obviamente, nada. No, a mí no me hubiera gustado tampoco. Qué cosa rara. Pero viste que no es raro. Esta cuestión por la vocación a vos te llevó a tocar naturalmente la guitarra, pero el común de la sociedad tiene esta cosa patriarcal. Es por eso que hasta en la cultura y en el arte suceden este tipo de malas comparaciones, ¿no? Que por ahí las hacen incluso sin intención de decir lo que están diciendo, pero porque está naturalizado que se hace algo que es común para el hombre. Es como que agarres un auto o un colectivo y te digan, ay, manejás como un chofer. O manejás como un señor. Es lo mismo que te planteen eso. ¿Por qué a los hombres cuando barren, si es que encontrás un hombre barriendo la vereda, que un poco hay, ¿no? Ay, barres igual que una mujer. A ver si le gusta. Exactamente, por eso es que hace ya más de 4 años, casi 5 diría, se fundó este proyecto del cual tengo el enorme placer de formar parte, que es Espiral de Mujeres Guitarristas, esta compañera de la cual les hablaba, Agostina Alcecbe, junto con Ana La Rubia. Ellas dos tuvieron la idea de primero hacer un ciclo, ciclo de mujeres que iba a ser... Y fue todos los sábados de aquel mes de noviembre de 2014. 2014, sí. Entonces fue un ciclo, como te decía, todos los sábados, ahí justamente en Almagro también, donde cada noche se presentaban dos guitarristas, cada una en su estilo, y al final tocaban algún tema a dúo. Qué lindo. Y después de haber hecho aquel ciclo, algunas de nosotras, de las que participamos, nos quedamos con las ganas de seguir juntándonos y de hacer más cosas juntas, dada la poca cantidad de espacios en donde en general se invita a mujeres guitarristas. Exacto. Hay muchos ciclos de guitarra. Es verdad. Por suerte ahora eso está empezando a cambiar, hay que decirlo. Eso está empezando a cambiar. Sí. Así como todo en general en relación con la mujer, muchísimas actitudes. Es muy cierto lo que decís respecto de cuando hay ciclos de guitarristas, son todos varones. Es muy cierto lo que planteas, ¿eh? ¿Guitarras del Mundo también? Sí, como te decía, bueno, Guitarras del Mundo, que es el festival más importante en el país. Tradicionalmente es un ciclo donde tocan la mayoría de hombres y por suerte este año vamos a tener el gusto de haber sido invitadas por Juan Falú. Grande Juan, tenía que ser Juan. En persona, ¿sí? que él mismo con toda su sabiduría reflexiona sobre sus propias actitudes y como vos decías, no es que lo haga ni siquiera adrede ni dándose cuenta, sino que simplemente invita a la gente que él conoce. Claro. ¡Qué bien! ¿Esto va a ser este año? Este año, sí, el 3 de octubre vamos a estar en el auditorio de la UOCRA con Espiral de Mujeres Guitarristas. ¿Invitadas para Guitarras del Mundo, para el ciclo? Exactamente. ¡Qué buena noticia! Una primicia. No estaba enterada de esto. Estoy chochísima porque fuimos conversando y nos vamos enterando del lugar revolucionario que va tomando la mujer. Todo esto que cuenta Laura tiene que ver con los espacios que la mujer fue ganando. Me encanta lo de Espiral de Mujeres Guitarristas. ¿Son las que aparecen? Sí, en tuvimos la etapa un cambio de una de las integrantes, pero seguimos siendo 6. Sí, siguen siendo 6. Y esto fue llevado a un disco también, el que me trajiste. Sí, en este disco hay versiones solistas de cada una de nosotras y hay 3 temas en sexteto. Nos estábamos empezando a armar como sexteto. Ahora nuestra idea sí es sumar cada vez más canciones. Las 6 juntas, que no es fácil. Claro. Juntar 6 personas, de las cuales 3 son mamás. Claro, así que ni hablar. Para la mujer tiene esas cosas, ¿viste? Muchas cosas paralelas. Exactamente. los hombres podrían parecerse un poco a nosotros en eso. ya estoy, viste, qué cosa guerrera. ¿Cómo me gustaría una nota así, una entrevista con el Espiral? Por ahí se puede hacer un día, ¿no? El Espiral y seis mujeres acá, seis guitarristas, qué lindo sería. Y después hacemos unos ravioles. Ah, bueno, viene completo. Con eso capaz que las convenzo. Claro, porque con hijos, trabajo y todo. Bien, te estás presentando vos con María Angelelli el sábado 18 de agosto. Vos la estás, quiero decir, estás acompañándola en un show que va a cantar ella. ¿Y hay algo paralelo, alguna presentación, algo que quieras contarnos? Sí, bueno, yo voy a estar viajando a Uruguay a principios de septiembre. Pero mira qué coincidencia, estamos saludando a un chico de Uruguay. Uruguay no, voy a estar ahí en Montevideo, no sé en dónde está esta chica que te saludó. Ella está en, esta gente que estoy saludando son de Canelones. Ah, es cerquita. Departamento Canelones en Uruguay. Es cerquita de... ¿Tenés la dire? De eso por ahí no se escuchan los charrúas. Yo me acuerdo que es uno de los lugares donde voy a tocar. Se llama Verde, Resto Pub. Y sí, otro es Marula Galpón Cultural, que está en el barrio de Malvin. Y creo que Verde es más céntrico. Yo estuve en Montevideo hace unos años. Estoy tratando de recordar. Qué lindo. Y bueno, y viendo si se confirman algunas fechas más. Pero en principio son esas dos. Bien. El jueves 6... y viernes 7 de septiembre. Y después con Espiral de Mujeres Guitarristas, antes de esta fecha en Guitarras del Mundo, vamos a estar en un ciclo que organiza una cantante de tango llamada Viviana Scarlaza, junto con su pareja Hernán Yelapi. Vamos a estar en el espacio cultural La Turba, en Flores. Esto es justamente en Flores. Qué mejor fecha que el día de la primavera. El 21 que vamos a estar el 21 de septiembre. Qué lindo, cuánta movida. En Varela 503. Bueno, igual falta, pero lo vamos a ir publicando tanto yo en mi página Laura Silver, que es con Z y B larga, mi página de Facebook, o Laura de Almagro, o bien la página de Espiral, Espiral de Mujeres Guitarristas. En todos esos muros y demás lugares van a estar publicadas nuestras fechas. Allí Laura Silver está transmitiendo los modos de contacto también para que los agreguen, para que le pongan me gusta a su página de la red social, que es la que más usamos, la de Facebook, ¿no? Yo me quedé pensando mucho en tu trabajo como maestra de música. Y esta posibilidad de transmitirle a los niños esta pasión. ¿Y por dónde arrancás cuando te encontrás con un pibe? Además de primaria, son los pequeñitos. Bueno, sí, son los pequeñitos. Si uno no cuenta que también yo trabajé en jardín, nivel inicial. ¡Ay, que qué lindo! También es muy, muy lindo, pero es mucho más agotador. Hay que poner el cuerpo en, todo el tiempo. Claro. En primaria también, pero bueno, yo lo sobrellevo un poco a mejor. ¿A los chicos cómo los ves? ¿Interesados por la música? Sí, interesados por la música siempre. La enorme mayoría, yo debo tener en este momento 200, 300 alumnos. He tenido muchos más. Ahora me quedé con esa cantidad. La enorme mayoría está muy interesada por la música. Te diría, sí, uno o dos de todos esos 300 no me demostraron interés. Pero en general es porque hay lamentablemente algún otro problema, no es algo específico que les pase con la música, sino que nunca hay un rechazo, que es algo que les que traen problemas desde la casa, otras hay muchas problemáticas y no depende de la clase social. Yo he trabajado en escuelas privadas no subsidiadas, o sea con chicos de realmente mucho poder adquisitivo, sus familias, y ahora estoy en una escuela donde mis alumnos vienen desde Villa Fiorito, se vienen hasta el barrio de Boedo, en Capital. O sea, tienen algunos 2 horas arriba de un micro para llegar hasta la escuela donde estoy. Y sé que no tienen agua caliente para bañarse en la casa. Todas las clases sociales, en todas las clases sociales hay problemáticas. Hay chicos con situaciones de abandono. Tal vez se puede manifestar un poquito o bastante más en las clases sociales más bajas, pero no es exclusivo. No es exclusivo, exacto. Clases. Las problemáticas se viven igual y el dinero no puede llenar esos vacíos. Claramente es así, ¿no? Y vos como docente, en estos tiempos, ¿cómo te sentís? Hay por lo menos dos aspectos de la docencia. Del aula para adentro y del aula para afuera. De la puerta al aula para adentro y para afuera. Bien. Una vez que el docente entra al aula y se encuentra con sus alumnos, creo que a la gran mayoría nos pasa que nos olvidamos de todas las problemáticas que son conocidas y que están pasando y son históricas para la escuela pública, como ser la falta de presupuesto, los bajos sueldos, sí, las situaciones edilicias complicadas, en fin, y unos cuantos etcétera. Sí, claro. Pero puertas adentro del aula te olvidás. Intentás buscar divertirte vos, que se diviertan ellos y por sobre todo que aprendan a hacer música, a afinar con su voz, a encontrar una manera de usar su voz. Y también a respetarse entre ellos a través de la música, a cuidar el material escolar. Creo que a través de la educación musical se aprende muchísimas cosas, no solo música, y se adquiere una cosmovisión que no la tendrías sin las materias artísticas en general. Te creo profundamente, te creo y me emociona profundamente lo que estás contando. Ellos son los docentes, los maestros, los que están mal pagos, los que están en plan de lucha, los que salen a la calle por una mejor paritaria, para hacerle más distinguida, más fácil, más armónica la vida de tus hijos. Fíjate si no es importante que a veces paren para hacer más dignamente tan bello trabajo. Qué lindo, Laura. Qué lindo lo que decís. Te saluda María Clara. Bueno, acá María Clara aparece en Facebook, dice Grosa, Lau. Mi compañera de Espiral de Mujeres Guitarristas, María Clara Millán, una genia. Genia Mary. ¿Querés dedicarle algo o algo del disco, lo que quieras? Podemos pasar uno de los temas donde toca ella. ¿De cuál? Si ¿del quiere disco Espiral? Ver, puedo buscar. Sí, del disco Espiral de Mujeres Guitarristas. O sea, que está escuchando. Sí, grande María Clara. Un día por ahí las invitamos a todas. O de a poquito a cada una. Me gustó la idea. Mujeres Guitarristas. ¿No, Sole? Las mujeres ganando terrenos, me encanta. Puede ser el tema 2 o el tema 3. Ambos son de Walter Heinze, compositor argentino. Por ejemplo, el tema 2 se llama Después del Tiempo. ¿Querés que vayamos con ese? Dale. Ahí toca María Clara. Ahí está ella como solista. Escuchamos entonces. Thank you. muchas cuerdas, muchos acordes para una sola entrevista. Compartíamos ahora uno de los temas que está en el espiral de guitarras, de mujeres guitarristas. María Clara es compañera tuya. María Clara, ¿cómo es el apellido? María Clara Millán. Millán, le mandamos un cariñoso saludo. Ojalá que esté escuchando la entrevista. Y ya tenemos que irnos y para el final disfrutar de Laura Silver, que ha sido un placer tremendo. El disco Instante, que va a quedar acá en la producción y que lo vamos a ir difundiendo con el paso de los días. Lo mismo que el disco de la Espiral de Mujeres Guitarristas. Y para el final teníamos como tres opciones y yo no me decidí, Laura. No sé, lo que querés hacer, mandás vos. Si tenés ganas de escuchar a alguien que cante, podemos elegir alguno de los tangos donde está mi cantor invitado. En tu disco Instante. Hermano de la música y de la vida, que es Juan Pablo Dikoski. Si no, puedo hacer otro tema en vivo o podemos escuchar algún tema en sexteto por Espiral de Mujeres Guitarristas. Son tres, encima son tres opciones muy, muy tremendas. No tengo tiempo, yo quiero las tres cosas. A mí que me cuesta decidir, Laura. Pero voy a optar por la primera de tus opciones, que fue la de escuchar a tu cantante, porque dijiste mi cantante y mi hermano de la vida. Ya eso nos lleva a querer conocerlo, a querer escucharlo. Del disco Instante es el tema... Vamos a escuchar Fruta Amarga. Fruta Amarga, que es el 11, es el, ¿no? ¿Digo bien? Fruta Amarga, que es el tema que cierra el disco. Sí, así es. El 11 del disco Instante, para cerrar el programa de hoy entonces. Laura, ¿te sentiste bien? ¿Cómoda? Súper cómoda, muchas gracias. A los tres. Bueno, acá Don Gigo, acá esto es el epicentro santiagueño del programa. Hoy estuvimos bien ciudadanos. Don Gigu, gracias, ¿eh? Bueno, yo también, muchas gracias. Y admirado en la forma que... Lo que hace la guitarra, ¿no? Lo que hace la guitarra. Cuando uno lo sabe tocar bien. Yo no quiero ni empezar. Él toca, entonces, él toca guitarra. Gente linda. Las chacareras. Ay, qué lindo. Folclore. Me despido. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Don Gigu lo hizo con su saludo santiagueño. Y Lidia del Valle, gracias por la rueda de mates. Bueno, no tienen por qué. Gracias a Laura por visitarnos. Sí. Y será hasta el sábado que viene. El sábado que viene volvemos a las 10 con mucha esperanza, con la esperanza de que la canción, las palabras nos sanen, nos curen, nos unan. Después de todo, para estar en resistencia tiene que ser de manera colectiva. Solos y solas no podemos, no podríamos. Gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias, Sole Tuchilo, grandiosa operadora técnica. Ella siempre también poniendo su granito de arena, su criterio en el programa. Y por eso es que creemos que sale bien. Este programa se sube con fotos y audios al blog karina-medio-maldonado.blogspot.com. Se sube como todos los sábados el programa. Y vamos a cerrar con Fruta Amarga entonces, ¿verdad? Y con esto nos fuimos. Hasta la semana que viene, sábado a las 10. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en la nube de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. En un viento de locura, sin ternura, sin perdón, fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma,